Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en Calle Nuevo México número 54, entre Calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Este martes, ya dentro de una franca contingencia ambiental, acaban de declarar la fase 2. Y aquí se hace importante, muy urgente, comentar algo que salió en una publicación ayer, que es un comentario de Noam Chomsky, acerca de lo que es esta pandemia y su implicación en toda la cuestión de la generación de riqueza, pero sobre todo de la generación de riqueza de todos aquellos que pues vivimos de nuestro trabajo. La primera reflexión que hace Noam Chomsky es esta pandemia, que si bien va a tener implicaciones en la salud, las implicaciones que no podemos evitar nadie de nosotros serán las implicaciones económicas. Es decir, la primera pregunta será, ¿cuántas personas van a perder su trabajo? ¿Cuántas personas van a ver reducidos sus ingresos en una forma verdaderamente dramática? ¿Cuántas personas van a tener que cerrar sus negocios? ¿Y cuál es la posibilidad de rehabilitación? Esta que es verdaderamente la implicación fundamental de este tiempo de crisis. Es decir, no podemos nosotros ponernos a ver qué va a ser más o qué va a ser menos. Comentando ayer con mi esposa, me decía de una reflexión que habían hecho con sus amigas con respecto a las manifestaciones del Día de la Mujer, y decían, es que lo que está sucediendo es que estamos perdiendo la libertad por medio del miedo. Y es algo que llama a, no solo a reflexión, sino a la acción. Es decir, ¿qué está sucediendo verdaderamente? Si yo ahorita me meto a internet, como están muchas personas, que nada más es su ventana hacia el mundo, voy a encontrar prácticamente un panorama de un cataclismo mundial que no está sucediendo, se los digo honestamente. Bien, independientemente de estas cuestiones de la salud, que son fundamentales y que tenemos que repetirlas. Hay que lavarse las manos, hay que tener una higiene absoluta en nuestras cosas, mantener la sana distancia, en fin, todo lo que nos están recomendando las autoridades. Pero lo que no podemos hacer es que nos venza el pánico, que ese pánico se vuelva nuestra forma de actuar y que perdamos no solo la libertad de la que hablaban ayer, sino que perdamos la capacidad de juicio y nuestra capacidad como humanos por un pánico verdaderamente irracional. Bien, sobre este punto tenemos que comentar varias cosas más. Indudablemente destaca el derrumbe del mercado de flores y hortalizas de la central de abasto de la Ciudad de México, que también va a tener y está teniendo ya implicaciones verdaderamente importantes, tanto para los productores de productos agrícolas que llegan a la central de abasto, como para los consumidores, transportistas, empacadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque simplemente no ha reiniciado sus labores la central de abasto, sino precariamente se están mandando pedidos, se están mandando alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo esto y un poco más vamos a comentarlo en los siguientes minutos y damos pie para un corte. Gracias. XHAMK 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, pues aquí continuamos en esta transmisión de Hablando y Cooperando en estos tiempos, diría Gabriel García Márquez, en estos tiempos de cólera. De cólera no solo por la emergencia de salud, sino de cólera, repetimos, por la grave emergencia de pánico que se está generando. Bien, hacíamos referencia a una importante reflexión de Noam Chomsky, como siempre, muy autorizada voz en materia de ciencias sociales y de ciencias económicas. Platicábamos hace 8 días acerca del grave problema que generó para Estados Unidos cuando se vino la baja de la cotización de las acciones de los productos chinos, y que estos productos chinos pasaron a comprar sus acciones por parte del gobierno de esa República Popular y dejaron fuera toda la inversión europea y norteamericana. Bien, resultó que fue muy perjudicial y se calcula el agujero económico que se provocó en la economía occidental mayor a $1 trillón. Esto después se vio confirmado por el hecho de que la Fed, la Tesorería de la Federación de Estados Unidos, se vio obligada a rebajar su tasa de interés, la famosa prime rate, la bajó al 0%. Ustedes imagínense la gravedad del asunto. Pero de inmediato ellos comenzaron a tomar acciones. ¿Y cuáles fueron las acciones? Pues obviamente notificar a sus testaferros del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que había grandes cantidades de dólares para los países en desarrollo. Obviamente para ellos iba a haber un módico interés para pagar. De inmediato nuestro queridísimo ángel de la dependencia, don Ángel Gurría, presidente del Banco de Pagos, dijo que en efecto ahí estaba ese dinero para las naciones en desarrollo y que estaba disponible, y anunció lo que sería una especie de plan Marshall. Este plan que se llevó a cabo a fines de la Segunda Guerra Mundial para recapitalizar las economías de los países. Curiosamente, el general Marshall no era ningún financiero ni ningún desarrollador. El general Marshall, como ustedes saben, era el secretario de la Defensa de Estados Unidos, y el plan Marshall implicaba, obviamente, aceptar dinero a cambio del control de Estados Unidos en materia militar, en materia económica. Así fueron posibles el milagro japonés, el milagro alemán y varios milagritos que le colgaron al famoso plan Marshall, y ahora se espera una cuestión aquí. ¿Cuáles serán las implicaciones de este plan Marshall económico que se viene dando en una forma genérica? Y lo primero, vamos a hacer referencia a lo que nos comentaba hace poco Frank Kaiser, el famoso economista por demás reconocido, y decía Kaiser: miren, creo que el problema para Estados Unidos ahorita no es tanto el hecho de que se haya caído la cotización del petróleo y del dólar, sino el grave problema es que no hay dinero baratito para la gran empresa farmacéutica. Pues sí, todos sabemos que no hay cura para la gripe, pero si a cambio al día siguiente, que fue el viernes, el mismo Donald Trump anunció una generosa aportación de la Fed, de la Tesorería de Estados Unidos, para el desarrollo de la cura contra el COVID-19, contra el coronavirus. Esta generosísima aportación de lo que llama Kaiser el dinero baratito, esta generosa aportación, la acabó coronando con unas palabras muy sabias que decían: a tremendous machine and tremendous medicine eran unas máquinas tremendas y una medicina tremenda para acabar con lo que él dijo, los virus chinos. Habrá que pedirle el pasaporte al virus y yo creo que el asunto estaría solucionado. Pero bien, esta cuestión de la cura contra el COVID-19, pues obviamente la vamos a esperar de un momento a otro su anuncio. Aquí hay que estar alertas. Cuando la anterior propagación del virus de la influenza, ¿verdad?, del H1N1, ¿verdad?, cuando la propagación de este virus, al final, pues ya había vacunas. La vacuna del famoso Tamiflu, que no tenía otra cosa más que la misma formulación que un desenfriol. ¿Por qué? Porque, repito, no es ninguna vacuna ni quita nada. Un desenfriol en aquella época costaba 5 pesos y la dosis de Tamiflu costaba 85 pesos. El gobierno mexicano compró Tamiflu en cantidades industriales, una erogación verdaderamente importante, con un resultado de vacuna verdaderamente malo. Hasta este momento nadie sabe dónde quedó tanto Tamiflu. Pero ahora resulta que el Tamiflu, lo que era antes, pues no sirve más que para controlar los efectos secundarios de este tipo de gripa, que es el COVID-19, y que no tiene otro fin más que pues mitigar un poco los efectos. Ya nos dicen que ahora el Tamiflu no sirve porque 20.000 cosas, y que lo importante es que la gente vaya a comprar la otra vacuna milagrosa que nos dicen curiosamente va a venir de Israel, ¿verdad? Así como vino el maná, así también va a caer del cielo la vacuna en Israel, con todas las implicaciones geopolíticas que esto tiene, y se le va a dar a las personas que se porten bien y que tengan mucho dinero y colorín colorado. Obviamente estamos dejando de lado, para la consideración del señor Trump, el hecho de que desmanteló el sistema de salud en Estados Unidos y que, lógicamente, la gente más pobre no va a tener cómo curarse si le da coronavirus, y la gente más rica va a comprar sus pastillas y va a estar en un hospital y todo. Eso tiene una forma de expresarse en un punto muy especial. Es decir, las afecciones de coronavirus, que en Estados Unidos sí son bastantes, se van dando en Nueva York, la mitad. Obviamente todos podemos decir, bueno, es que Nueva York realmente es la ciudad más cosmopolita del mundo, ahí llega gente de todos lados, es la puerta del continente americano, pero no hay que decirlo con menos tono, ¿verdad? Realmente es donde llegan más vuelos, donde llegan más barcos, donde llega todo mundo como sea, y para muchas personas es verdaderamente el objetivo de su vida. Bien, pues dicho sea eso, la mitad de los casos de coronavirus se dan en Nueva York. Pero también tenemos un hecho. El hecho es que por las condiciones geográficas que tiene Nueva York, pues nos podemos dar cuenta que si trazamos una línea, prácticamente está muy al norte, digamos a la altura que sería en Europa de la península escandinavia, en la península de Escandinavia. Obviamente, pues ahí hace frío. ¿Qué es lo que sucede? Pues en Nueva York pega también ese frío, tienen mayores posibilidades, pero lógicamente estamos hablando de un gran clima para resfriados. Vamos a poner otro caso, que sería el de Italia. El domingo pasado salió la publicación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a Italia, y en donde nos hace ver que las afecciones que se han dado en Italia son de gente que, pues, al parecer iban a morir de muchas otras cosas. Trasladando esto a México, nos vamos a encontrar con que las cuatro muertes que ya son, obviamente, estamos hablando en una semana que hubo una y ahora cuatro, ¿verdad? Pues es un porcentaje importante, es una cuadruplicación del espectro, y no me gusta a mí hablar de la muerte, porque para mí una muerte es demasiado, ¿verdad? Ahora imagínense cuatro. Pero sí vamos a hablar de que todas estas personas tenían graves problemas de la salud que los hubieran colocado a las puertas de la muerte. Se les vino el coronavirus, que es grave, no vamos a negarlo, pero estamos hablando tan solo de cuatro casos, y repito, casos en los cuales el coronavirus implicó una complicación más que tenía la salud de estas personas, y la cual, pues obviamente, estaban ellos ya en un estado delicado. De nuevo repetimos, esto no quiere decir que no nos tengamos que lavar las manos, que no tengamos que andarle guardando una sana distancia, etcétera. Hay que cumplir las prevenciones que nos establece la Secretaría de Salud. Continúo en unos minutos más, y que todo esté bien, y repito, hay que cumplir con las recomendaciones que nos hace la autoridad sanitaria. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, continuamos comentando acerca de estas graves indicaciones que teníamos. Y dentro de todas estas cosas que afectan nuestro entorno económico, sin duda, para el pequeño productor, para el público en general de la Ciudad de México, es importante el hecho de que el sábado aproximadamente a las 6 de la tarde se derrumbó el techo del mercado de flores y hortalizas de la Ciudad de México. Las informaciones en el periódico, sobre todo en el Universal, han sido verdaderamente deplorables. Deplorables, ¿por qué? Porque esto nos hace ver la verdadera ignorancia por parte de mucha gente acerca de cómo se mueve el alimento en nuestro país. Creo que resultaría obvio preguntarle a todo mundo si van a comer hoy. Poquito, mucho, pero todos tenemos que comer hoy. Y igual mañana, etcétera, etcétera. Si no, nos pasará lo que el famoso caballo del español, que cuando estaba acostumbrándose a no comer, se murió. Bien, se cayó la techumbre de 3 de las 5 naves que componen el mercado de flores y hortalizas. Obviamente, la distribución y el comercio de perecederos en la República se va a ver afectada y se va a ver afectada gravemente. La pregunta es, ahorita las personas que están levantando una cosecha, ¿a dónde van a ir a vender? Los comerciantes le están echando ganas, tratando de desahogar las cosas como se puede. Pero no estamos frente a un plan de una verdadera contingencia, como es la que sucede. Es decir, está actuando la autoridad de la ciudad como actuó con la caída de los otros 5 mercados de soda importantes que hemos tenido a partir de este año, lo cual pues es bastante preocupante. Bien, dentro de estas cosas, ¿cuáles son disposiciones? ¿Cuál es la posición de la autoridad y cómo ha sido esto? Nosotros ayer, a partir de las 10 de la mañana, más o menos, tuvimos una reunión con la gente, pues, encargada, las autoridades de la central de abasto. Reunión que pues en sí fue cordial, pero que sí es preocupante. Es decir, la idea de las autoridades de la central de abasto es, primero, por cuanto a la reubicación de los puestos, esperar a que haya un consenso general, pero sin embargo, por la propia naturaleza de este mercado, nosotros nos encontramos con que está controlado por un grupo de representantes que representan a su vez lo peor del comercio en la República, es decir, corporativos, controladores, en fin, y una falta de transparencia absoluta en las cuentas. Y esperar que ellos se pongan de acuerdo va a estar verdaderamente difícil. Hay gente que piensa, bueno, vamos a tener la opción de Walmart, vamos a tener la opción de Soriana, de todas las tiendas de descuento. Y yo sí les digo una cosa, ustedes no crean que estas empresas tienen parcelas, ni que están conformadas por campesinos. Estas empresas son empresas mercantiles que compran en el mercado de flores y hortalizas en la central de abasto. Cuando usted va y compra un manojito o una bolsita de algo, eso es empaquetado en lo que se conoce como el banquetón. de este mercado de los yornalistas. Así es que realmente este es el punto. Esto sí es grave y esto sí, desde el primer segundo, nos comenzó a afectar a todos. ¿Y por qué a todos? Porque estoy hablando del 95% del alimento fresco que llega no solo al Valle de México, sino a los estados circunvecinos. Este alimento que por un lado no tiene canal de salida y por el otro lado tiene el problema de que la gente no lo va a poder consumir en las formas necesarias. Es claro que cualquier médico le va a decir a uno que para prevenir cualquier afección, no solo gripal como la que tenemos, sino cualquier afección, se requiere estar bien alimentado con frutas y verduras frescas. Esta es una verdad de perogrullo y realmente viene a afectar la ya de por sí grave situación. ¿Qué es lo que se propone? Y yo lo recomiendo ampliamente. Se llegó a un acuerdo, echarle ganas a todo esto y pedirle a la gente que acuda por medio de las organizaciones o directamente a regularizar su situación. ¿Por qué? Porque a la hora de regresar a ver quién es quién, esto va a ser difícil. Por mi parte, pues esperando que las cosas se mejoren próximamente y con toda la intención de estar pues hablando de cosas mejores, ¿verdad? De cosas que vayan hacia arriba, me despido de ustedes y repito, de nuevo, por favor, mucha higiene, exagerada higiene. Si usan tapabocas, lávenlo. Si no están reciclando sus propios microbios y aparte el olor, pues no, no es muy agradable el sabor a mí, ¿verdad? Aparte de esta higiene, conservar la sana distancia, ayudarnos entre todos y evitar sobre todas las cosas el pánico. Bien, yo los espero de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en Calle Nuevo México número 54, entre Calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-1153-968. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.